una mujer que me vuelve loco. Yo tengo una mujer que me vuelve loco. Me toca con la mano y yo me hago el bocho. Me toca con la mano y yo me hago el bocho. Me toca, toca, me toca, toca. Ay, como me toca, me toca, toca, me toca, toca. Ay, como me toca la mano loca, la mano loca. Ay, como me toca la mano loca, la mano loca. Ay, como me toca. Sí, ay, ay, ay. Me toca, me toca, me toca arriba, me toca abajo, me toca por atrás, me toca por el costado, baila. ¡Opa! Yo tengo una mujer que me vuelve loco. Yo tengo una mujer que me vuelve loco. Me toca con la mano y yo me hago el bocho. Me toca con la mano y yo me hago el bocho. Me toca, toca, me toca, toca. Ay, como me toca, me toca, toca, me toca, toca. Ay, como me toca la mano loca, la mano loca. Ay, como me toca la mano loca, la mano loca.